de cómo desde una recámara podías contemplar las estrellas, un jardín interior, la intimidad de los espacios. Entonces, no sé cómo fue que de repente me acabé enamorando de la arquitectura. Los arquitectos tenemos una oportunidad única y es el dejar algo tuyo tangible para la humanidad. Claro. Dos bebidas que creo yo una muestra del desarrollo de la humanidad son el vino y el café. Pero también que el café, digo, a nivel social, se vuelve un punto de encuentro. Aún recuerdo aquella clase de arquitectura en un miércoles o un lunes en la que en el edificio F de la ahora Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Hidalgo conocí a un joven arquitecto que seguramente él en estos momentos posiblemente se acuerda de ese momento que llamó mi atención principalmente por la energía y por las ganas que tenía no solamente de enseñar sino de hacer muchas cosas. Está con nosotros en esta emisión de Nodo, le agradezco muchísimo al arquitecto Emanuel Pérez, colega, amigo, brother, que lo que nos decimos, que nos reciba en este espacio que vamos a platicar mucho de él, que es Laboratorio Capital. Emanuel, muchas gracias. Bueno, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a toda la gente que nos escucha y pues de verdad qué honor que nos visiten hoy aquí. Emanuel es un arquitecto, pero ¿de dónde nace la idea de arquitectura de Manuel? ¿Por qué Manuel quiere estudiar arquitectura? Bueno, fue un tema ahí medio chistosón, porque realmente nunca fue mi primera opción, ¿no? No te mentiría si te dijera que fue mi vocación y que desde chiquito me imaginaba con los Legos y así. Realmente fue como un rebote de situaciones. Yo, la verdad, por aquellas épocas turbulentas de los 90, yo quería ser pianista de jazz, ¿no? Esa es la verdad. Pero en el Inter no tenía como muchos medios para dedicarme a la música que yo quisiera. Y entonces tuve que empezar como a trabajar en la empresa de jefe que tenía en ese momento mi papá, que era una empresa de mantenimiento. Y de repente dije, oye, pues mientras trabajas, estudia, ¿no? Ya cuando termines pues puedes dedicarte a lo que quieras. Así como que te echo el guante un poco, te ayudo, pero a cambio empiezas a estudiar algo. ¿Dónde estudias? En La Salle, en México. En México. ¿Te acuerdas de La Salle? ¿Qué recuerdos tienes de La Salle? En Benjamin Franklin y la Condesa, era una condesa no tan detonada, no tan gentrificada como dirían los arquitectos, era una condesa más pacífica, muy amigable en ese entonces, ¿no? O sea, y muy, muy benévola también, en el sentido de que te permitía reflexionar en los parquecitos sin tanto tumulto y sin tanta cuestión mercantil, como mucho de pasar el día muy a gusto, estar con amigos, platicar, y pues siempre aprovechábamos como para cuando no había clases ir a jugar billar, ir a perder el tiempo, la verdad, por ahí, ¿no? Y ¿cuáles son tus recuerdos de las aulas? Bueno, la verdad es que es interesante eso porque justamente fue en las aulas donde decidí que de verdad me apasionaba la arquitectura. Yo tenía la idea de estar en otra cosa, acabé en arquitectura por la cuestión de las acuarelas, dije, bueno, pues era ingeniería civil o arquitectura, dije, no, definitivamente arquitectura por el tema del arte, de la sensibilidad. Me gustaba mucho que estaba ligado hasta cierto punto con la composición también musical, ¿no? Era composición musical, composición formal. Pero de repente, alguna vez por ahí creo que leí en un baño de gasolinería algo así como de estás buscando un sueño y te pierdes y encuentras algo mejor. Y fue así como en una corrección de diseño, porque no me gustaba la arquitectura, soy honesto, no me gustaba teoría, estructuras, la odiaba, instalaciones y construcción, bueno, prefería irme a la cafetería que estar ahí, ¿no? Y de repente me acuerdo mucho de por ahí un tercer o cuarto semestre un taller con Vladimir Caspé, que fue prácticamente el último taller que nos tuve. Bueno, no era el titular, era como de repente un asesor top, ¿no? Que llegaba a dar charlas. Los titulares de ese taller de diseño eran Antonio Tolini Lac, que ya falleció, también un gran arquitecto. Y Enrique Shibayama Murakami. Entonces, de repente yo, el recuerdo más fuerte que tengo de la universidad es que llegué con mis planos, me los destrozó Shibayama, ¿no? todo por completo. Sí, sí, sí, por completo. Me puso la humillada característica de cada corrección. Pero al momento de que me describía las posibilidades, porque me empezaba a decir, mira, en lugar de esto, ¿por qué no imaginas un espacio abierto, un espejo de agua? Te hablaba de los materiales, te hablaba de la lluvia, te hablaba de cómo desde una recámara podías contemplar las estrellas, un jardín interior, la intimidad de los espacios. Entonces, no sé cómo fue que de repente me acabé enamorando de la arquitectura y en especial de la composición arquitectónica, ¿no? Y fue gracias a estos tres docentes, o catedráticos, inclusive arquitectos. Después ya conocí también al arquitecto Recamier, ya también me parece fallecido, y fueron gente que de alguna forma no era la parte docente como un tema netamente académico, ¿no? Sino que más bien te contagiaban de una pasión. De una pasión. Y eso para mí pues es el trabajo más bonito que puede tener un maestro, ¿no? Contagiar a los alumnos de una pasión por algo. Y fue gracias a ellos que pues, a mí me gusta mucho y disfruto mucho el tema del proyecto arquitectónico. ¿Qué sucedió cuando Emanuel termina la carrera? Después estuve, cuando terminé la carrera estaba como en ese golpe de realidad que nos cae a todos, ¿no? De repente de, bueno, ya terminé, ¿qué voy a hacer? Algunos ya estaban trabajando y todavía no. Y un día decidí visitar a mi mamá en Pachuca, ¿no? Yo estaba toda la vida había estado en Ciudad de México, mi mamá ya vivía aquí en Pachuca. Y empecé a trabajar también aquí en una empresa de mantenimiento, de proyectos. Y de repente, pues no sé cómo, en un parpadeo, cuando me di cuenta, ya tenía yo 10 años en Pachuca, estaba casado con una hija y estaba súper avecindado aquí y muy feliz, ¿no? Realmente después hubo dos cosas que yo creo que marcaron mucho la parte profesional, que fue entrar a la maestría, aquí ya en la Salle de Equipe, en la de Pachuca, y a la par entré a la Autónoma a dar clases. Y todavía me acuerdo mucho el día que me contrataron, ¿no? El presidente del patronato, que es el mismo, uh-huh. operado de aquella época y lo es todavía, uh-huh. estuvo en la oficina y dijo, bueno, tenía el historial y me dice, a partir de este momento se quita el chip de la Salle y se pone el chip de las garzas, que ya es una garza más, ¿no? Y en su momento me dio mucha risa y ahorita te puedo decir que la verdad es que sí, ya realmente digo, no es que me haya quitado ningún chip ni nada, pero sí, pues parte de lo que me ha hecho muy, muy feliz y estar pleno en estos últimos años es formar parte de las garzas. ¿Te acuerdas de tu primera clase, Manuel? Sí, ¿cómo? ¿Qué diste? Claro que ¿Qué sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa clase? Me salí de la primera clase que llegué, me contrató por ahí. El pánico. Vicente Rendón, que era bueno, era mi asesor y mi amigo, me contrató Marielena Sánchez Roldán, ¿no? Uh-huh. Le tengo muchísimo aprecio, porque la verdad es que siempre todo el mundo me ha tratado increíble, ¿no? ¿No? O sea, excelentes compañeros, no me dejarás mentir, claro. Pero cuando llegué, cuando pasó, Vicente me asesoraba y me decía, no, tú tranquilo, me dieron una teoría del diseño, abro la puerta, primer semestre, teoría del diseño, primer día de clases, 8 de la mañana, 9 de la mañana, y de repente va el grupo y les digo, buenas tardes, buenos días, permítame tranquilo, y me salí, y me salí porque realmente tenía nervios y la verdad es que dije, bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo voy a hacer esto, no? Entonces entré al baño, me mojé la cara y respiré. Dije, bueno, a ver, preséntate y que se presenten, eso siempre ayuda, ¿no? Ya regresé al aula y ya les pedí a todos que se presentaran, eso como que relajó un poco el tema. Y ya como después de unos 40 minutos ya me sentía como que más en confianza, ¿no? Y el tema después de la situación, a partir de esa primera clase al día de hoy, creo que ha sido siempre como entregarte en lo que haces, ¿no? O sea, que los muchachos, si tú les pides a cambio entrega, tú también debes de dejarles esa parte de entrega, entregarte a ti mismo, ¿no? Eres un profesor, te lo digo como compañero, eres un profesor que en la comunidad, no solamente de los compañeros de la academia, sino con los mismos alumnos, tienes fama de exigente, pero justo, okay. Y exigente, pero que quieren tomar una clase contigo. Supongo que esa exigencia viene no solamente de tus profesores, sino de lo que te tocó vivir en el ejercicio profesional, inclusive con el trabajo ya de tu familia, ¿no? Sí, no estoy tan seguro de que quieran tomar clase conmigo, ¿no? Las estadísticas dicen lo contrario, pero sí, la verdad es que yo creo que no es tanto una parte de exigencia, yo voy más al tema de la entrega, ¿no? O sea, la entrega personal, el hecho de que, a diferencia de otras profesiones, yo creo que los arquitectos tenemos una oportunidad única y es el dejar algo tuyo tangible, uh-huh. para la humanidad, claro, ¿no? O sea, digo, no es que las otras no lo hagan, todo el mundo tiene esta posibilidad, pero los arquitectos tenemos esa cuestión tangible e inmediata. Entonces yo creo que sí, si hay esa oportunidad, a la par, tenemos la obligación de entregar todo, todo en cuestión de nuestro talento, nuestro trabajo, hasta nuestros errores, ¿no? O sea, pero que sea algo que realmente digas, bueno, por esfuerzo no paro. Entonces, siempre la exigencia, como dices, a nivel profesional, a nivel todo tipo, es al máximo, ¿no? O sea, que tratar de dar lo mejor en cada plano, en cada lámina, en cada maqueta. Y sí, también la cuestión es de que no me imagino la docencia o la enseñanza de arquitectura de otra forma, porque así es como a mí me tocó, ¿no? O sea, quizá haya técnicas nuevas, haya cuestiones nuevas, pero pues realmente se puede decir que a mi generación, o los estudiantes de ese grupo que compartimos generación, el mensaje era: con trabajo se alcanza el éxito. Y había que perfeccionarse con trabajo y con trabajo y con trabajo. Y noches de desvelo, café, pero aparte es muy interesante porque en esas noches de desvelo, en esas jornadas extenuantes, surge un compañerismo también muy bonito, ¿no? O sea, claro. El hecho de que se hace una especie como de hermandad del esfuerzo compartido, que después como gremio se vuelve más interesante ya en el ámbito profesional. ¿Cuáles han sido los principales retos que has tenido en el caso de la docencia? ¿Qué es lo que sientes que te ha costado más trabajo? En el caso de la docencia, yo creo que el interés de los chicos. O sea, el que dejen de ver la materia como una materia y que la vean como parte de una actividad formativa para su desarrollo profesional. Pero más allá del desarrollo profesional, personal, ¿no? Porque las materias, bueno, tuve la suerte de pasar como por 14 materias de la currícula en estos ya casi 21 semestres, 22 semestres. Entonces hay unas que sí, de verdad, dices, bueno, ¿por qué estoy impartiendo esta clase? ¿No? Hay que revisar el programa. Y hay otras que dicen, oye, qué bonito que la institución o el programa me haya dado la oportunidad de dar esta materia. Y el cambio de chip, como que a veces cuesta trabajo, porque sobre todo los chicos de los últimos semestres ya están como muy mentalizados en la parte de que una materia más, voy por el título. Ajá, ya. Y la cuestión de hacerles este cambio, de decir, bueno, no es una materia más, es date la posibilidad de crecer en esta materia. Es como que lo que creo que de repente cuesta más trabajo. Que al final del día, pues tengo ahorita la satisfacción de que creo que en su mayoría se ha logrado, precisamente a través del trabajo. Es como un programa, ¿no? Así de el programa de la materia. Finalmente creo que no sé si bueno, muchos no, quizás te percibimos como este profesor que igual comparto contigo, somos educados de una vieja escuela, del profesor que se convertía en tu profesor, pero también era tu jefe de taller, ¿no? O tu jefe en el taller porque eres practicante, ¿no? Te has también caracterizado por identificar a ciertos elementos o a ciertos alumnos que puedan participar contigo en algunos proyectos o inclusive en trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar con jóvenes? El 90% de la plantilla del equipo es joven, porque la dinámica, esta cuestión de quererse comer al mundo cuando está enfocado de una manera positiva es brutal, ¿no? O sea, la sinergia que haces con los jóvenes es increíble. Y no digo que a lo mejor la gente con experiencia no lo hagamos, bueno, simplemente nosotros, ¿no? Ya, claro. Si nos comparamos con ellos ya estamos estaríamos en un proceso de descomposición y decadencia, pero realmente es padrísimo, ¿no? O sea, creo que otra de las posibilidades o de las ventajas que me ha dado la universidad es esa, precisamente en el ámbito de la docencia, ¿no? Que puedes detectar sobre todo talentos, pero más allá de los talentos, personalidades afines a lo que tú quieres o a lo que tú ves en la arquitectura, ¿no? O sea, habrá quien a lo mejor encuentre la arquitectura como una forma de desarrollo sustentable, ¿no? O de protección al medio ambiente. Habrá quien encuentre en la arquitectura un instrumento para estudiar la historia de la filosofía de una determinada civilización. Y en el caso de nosotros, lo vemos como un poquito esa posibilidad de generar sensaciones, ¿no? Generar espacios que trasciendan, que transmitan toda esta cuestión. Y de repente, pues, quien se suma al equipo, pues, es bien interesante porque tiene una visión propia, además de la visión colectiva. Entonces, la arquitectura, en este caso, fue el vehículo para encontrar esas pasiones que me comentabas que comenzaron en la música, ¿no? Sí. Y en el arte. Digo, porque los que te conocemos lo interpretamos así, ¿no? Porque eres una persona que está muy relacionada con el arte, con la música, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando comenzaste a trabajar, Emmanuel, seguramente te enfrentaste a muchos retos, ¿no? De manera independiente, ¿no? Las empresas con las que platicaste. ¿Te acuerdas de algunas de estas anécdotas de los proyectos o de la obra o de algún trabajo que digas, híjole, ¿de cómo me acuerdo? Sí, pues bueno, yo creo que todos, ¿no? Todos los primeros 5 años son como una... Platícame una. Una verdadera realidad ahí de la situación. Mis primeros proyectos o los primeros trabajos, no sabes cómo odiaba mi día a día, ¿no? Porque de repente era como... Yo nunca hice costos, o sea, inclusive en la universidad le cambiaba la materia de costos a otro compañero. Yo le hacía sus láminas, sus acuarelas y él me hacía los costos, ¿no? Y éramos una dupla perfecta. Y cuando terminé la universidad, llego a la empresa y me dicen, bueno, pues te vas a encargar de costos. Y entonces, pero bueno, creo que fue el karma, ¿no? Realmente el karma los alcanza, entonces tengan cuidado con eso. Y estuve en costos pues, prácticamente como 6 meses, hasta que para mí lo mejor que pudo pasar fue el huracán Vilma, ¿no? Yo sé que mucha gente me dice, ¿estás loco? O realmente no. Pero no lo digo de manera con dolo ni nada, ¿no? Sino que en ese sentido, llega el huracán, destrozó, te acordarás, por ahí gran parte del Caribe mexicano, ¿no? Y de repente, en uno de los proyectos, pues, estábamos como que la empresa estaba metida en varios proyectillos, y me mandan llamar un día temprano y me dicen, oye, necesitamos que hagas un proyecto para reestructurar y para rediseñar unos departamentos en Puerto Aventuras, en Playa, pues aquí está Playa del Carmen, en Quintana Roo. Entonces, ve, toma medidas, haz el proyecto, preséntalo, y tiene que ser un proyecto de interiorismo y un proyecto también exterior, ¿no? Entonces, ese fue realmente el primer proyecto de diseño. El contexto, pues, ¿qué te puedo decir? Ya había pasado... huracán, ya nada más quedaba la tranquilidad, el azul del mar, el pasar ahí sin luz, pues prácticamente los días y las noches tomando medidas, tomando materiales, viendo ángulos, todo lo demás, el presentarlo, el que se llevara a cabo y el verlo terminado con una idea completamente tuya, ¿no? Que me dieron esa libertad de generar lo que fuera, creo que fue la mejor motivación que me pudieron o que me pudo regalar la profesión, ¿no? Porque una vez que lo vi concluido dije, bueno, quiero hacer esto y lo quiero hacer toda la vida, ¿no? No sé si aún lo quiero hacer toda la vida, pero sí cuando lo vi fue de, no, o sea, esto me encantó el proceso, me encantó el ejercicio, el pensar qué va a sentir el cliente, qué va a experimentar el cliente con la iluminación, con el ruido, con los ecos, con los materiales. Y realmente creo que esa parte de costos fue como necesario, ¿no? Como ese, ¿cómo lo podríamos decir? Eso que hay que pagar, ¿no? Ese castigo necesario para cuando llega la recompensa, ¿no? Entonces, para todos los alumnos o los futuros arquitectos, yo creo que de repente los primeros años son muy formativos, pero si te entregas, como lo decíamos hace unos minutos, créanme que la recompensa tarde o temprano llega al triple de lo que le has dado a tu trabajo. Seguramente lo has hecho, pero me gustaría que quedara en este archivo MP3 para la posteridad. Pero, ¿qué le dices a un estudiante de arquitectura el primer día de clases de él en la escuela de arquitectura, con muchas ilusiones, algunos de ellos, con alguna idea sobre la arquitectura, y tiene la oportunidad de escuchar a Manuel Pérez? ¿Qué le dice Manuel Pérez? Híjole. A veces me van a despedir, por eso estaba llorando, ¿no? Pero lo primero que les digo es como, nosotros tenemos un sistema ahí como de evaluación, ¿no? Que es el famoso sílabus, que lo tenemos nosotros y tienen otras universidades. Claro. Y también tenemos como nuestros planes y programas de estudio, ¿no? En ese sentido. Y lo primero que les hago conciencia es de que para mí los planes de estudio son importantes, los sistemas de evaluación, las asistencias, pero que nada de eso sirve si no son ellos mismos. Y si no se entregan ellos mismos, ¿no? O sea, creo que es bien importante ese ejercicio del primer día, porque es como una parte de sensibilización, ¿no? Donde yo me pongo a la disposición de ellos, pero les pido también que tengan ciertas cuestiones, no para mí, sino para la materia, que estén abiertos a la materia. Y hablamos un poquito, fíjate, no hablamos de arquitectura, hablamos de valores, ¿no? Uh-huh. De repente hablamos de honestidad, hablamos de humildad, hablamos también de compañerismo, y hablamos como de 4 o 5 valores, respeto, tolerancia, todo eso. que a lo mejor no tiene nada que ver con la arquitectura, ¿no? O con el tema de clases, pero sí tiene mucho que ver con la parte de cómo nos formamos como sociedad, como profesionistas, como profesionales. Y la charla de ese primer día va un poco por ahí, ¿no? O sea, si no tienen ustedes, pues a lo mejor la humildad para entender que pueden aprender algo más, no sé, y soy un poco honesto y les digo, no pierdan su tiempo, esta no es una materia para que estén aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Ni el tiempo ni el dinero, porque también las asignaturas de arquitectura en su mayoría a veces pues son caras, ¿no? Y al final del día vemos algunos, platicamos, me interesa mucho saber qué piensan ellos. Casi tengo alumnos de noveno y décimo semestre, y bueno, ustedes ya no son tanto alumnos, ya son arquitectos todavía empacados, ¿no? No hace falta quitarles el moño, pero ya son arquitectos. Digo, ¿qué piensan de cómo se han formado en las aulas? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Y en qué han fallado y en qué han acertado? Entonces, es como una evaluación, ¿no? Se podría decir 360. Yo también les platico mis errores más frecuentes y les digo, si de repente ven que caigo en esto, paren la clase y háganmelo saber, porque es muy común como que de repente por el trajín y el ajetreo de la vida perdemos el hilo, ¿no? Sí, perdemos de dónde vamos. Entonces, si ustedes o un servidor estamos perdiendo el destino colectivo que tenemos, hay que detener, hay que regresar y hay que recuperar el camino hacia dónde vamos. ¿Y a dónde vamos? A concluir un proyecto satisfactorio al final del semestre. No satisfactorio para mí, satisfactorio para ellos, ¿no? O sea, el que digas, me levanté hoy con ganas de trabajar en mi proyecto, me levanté hoy con ganas de mostrarle a mis amigos mi proyecto, ¿no? El hecho de que para mí es muy satisfactorio que de repente en sus fondos de pantalla de computadora o de teléfono traigan fotos o renders o planos o esquemas de su proyecto. Porque de hoy eso que es mi planta, ¿no? Y te la enseñan como fondo, no como parte de la entrega, sino como su fondo de pantalla. ¿Por qué? Porque sí que están satisfechos con lo que están haciendo. Y si están satisfechos o están motivados, sí que están poniendo, a lo mejor va a sonar muy romántico, pero están poniendo el corazón en su trabajo. Y creo que no hay, a nivel profesional, nada más bonito que ver a alguien que se entrega al 100 en su actividad. ¿Dónde nació tu gusto por el café, Manuel? Okay. Sí, seguramente en las desveladas y en las trasnochadas de proyectos, ¿no? De arquitectura de la escuela. Pero no, realmente yo creo que es como... bueno, para mí hay dos cosas dos bebidas que son, creo yo, una muestra del desarrollo de la humanidad, como humanidad precisamente, ¿no? Que son el vino y el café, en este caso. Y seguramente hay muchas más, pero en estas... me viene el ejemplo muy claro porque creo que hay todo un proceso detrás de cada taza de café. Detrás de cada copa de vino hay un proceso, hay una cuestión lógica, pero también sensorial, ¿no? Y realmente el amor al café, pues no recuerdo en qué momento tomé mi primera taza de café, pero sí estaba plenamente seguro de la cuestión de que teníamos que generar algo, sobre todo una para tener una especie como de espacio enfocado al café, a la bebida como tal, pero también que el café, digo, a nivel social, se vuelve un punto de encuentro. Entonces, este proyecto, el Laboratorio Cafetal, surge precisamente para englobar dos cosas bien interesantes: el café, la parte gastronómica, la parte experimental del café, pero también ese punto de encuentro entre amigos nuevos, amigos del pasado, amigos que a lo mejor ya tenía mucho tiempo que no veíamos, y la gente que se va sumando, ¿no? Entonces, es una especie como de nodo, ¿no? que empiezas a articular y empiezas a ponerle más ingredientes con la única intención de tener buenos momentos, de generar atmósfera. Y al final del día, si lo ves de manera como exterior, la arquitectura busca generar atmósferas. Las cafeterías buscan generar atmósferas. Claro. Entonces, hay un punto donde los dos se tocan y si en ese punto donde los dos se tocan y te la pasas bien, pues creo que está increíble. Me encanta el letrero que vi cuando llegué, que no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Sí. ¿No? Ese es un poco dramático, la verdad es que sí hay wifi, pero, hombre, pero realmente no les damos la clave. Además, es supongo que es parte, cuando las personas puedan observar las fotografías o que puedan venir al Laboratorio Cafetal, podrán darse cuenta de que no solamente hay una búsqueda del detalle en cuanto al café, sino también en cuanto al lugar. Supongo que se involucraron mucho en el proceso de diseño, en el proceso de construcción y de cómo se terminó fusionando todo para convertirse en la Bartoleco Hotel. Recuerdo todavía algunas fotografías que me mostrabas del proceso de obra, uh-huh. cuando me decías, está el piso, estamos colocando este elemento. ¿Cómo fue? A mí lo que me gustaría es saber, hay un arquitecto que uh-huh. hace cosas para muchos, uh-huh. pero no sé, me da la impresión que esto es mucho tuyo. Okay. ¿Sí es así? Sí, la verdad es que es mucho mío y mucho de los demás. Te voy a decir por qué. El tema es, queríamos hacer un espacio con tres características básicas. Una, que sea agradable, ¿no? Otra, que sea un espacio con mucha calidad en todos los sentidos, o sea, calidad tanto en los productos que vendemos como en las instalaciones. Pero lo más importante es que sea un espacio accesible al público en general, ¿no? Porque creo que de repente hacen falta espacios donde tú puedas entrar y no gastarte más de X cantidad de dinero, que puedas disfrutar de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es de todos los demás? Porque es un espacio realmente construido con objetos de reciclaje en un 90%. La misma cuestión de la actividad profesional nos llevaba de repente a hacer obras de todo tipo. Claro. Y entonces siempre en las obras hay como una merma, o hay un sobrante, o hay alguna cuestión así. Entonces, durante el último año fuimos reuniendo todas estas mermas de obra, ¿no? con una intención. Una, que el tema de la obra no fuera costoso, ¿no? Y que no se reflejara en el precio del café, ¿no? Claro. Que no debe ser así. Y otro también, con esta parte como de... Pues no me atrevería a dignificar el objeto, porque la verdad es que suena pretencioso, pero sí con la cuestión de darle una segunda vida o tercera vida a las cosas, ¿no? De repente creo que estamos como muy metidos en una cuestión de desechable, ¿no? De compra, tira, se descompone, tira, y de repente nos hemos olvidado un poquito de reparar la silla, de remendar la prenda, de reparar el refri, ¿no? Entonces, uh-huh. con esta cuestión buscábamos generar ese reciclaje de objetos, reciclaje de material, y también pues poder ofrecer yo un precio muy accesible en productos, sin tener que depender como de los retornos de capital y cosas así más, pues que a lo mejor preocupan al emprendedor, ¿no? O sea, entonces la idea fue como casi que se vea muy bien, que la gente se sienta a gusto, pero que también puedas volver las veces que quieras a la semana sin sentir que estás dilapidando a la quincena. Y es que sí, bueno, cuando la gente visite el laboratorio digital podrá darse cuenta al observar la carta, ¿no? Que hay una diferencia entre otros establecimientos y en esta transacción de costo-beneficio por el lugar, por el ambiente que generan, pues evidentemente lo que provoca es que la gente quiera regresar. Me gustaría que nos dijeras cómo está estructurado el laboratorio capital, es decir, ¿qué es? Yo sé que es una cafetería, pero ¿cómo está organizado? Me refiero a ¿tiene solamente vendes café? ¿Qué haces aquí? ¿O qué hacen aquí en el laboratorio de café? Bueno, realmente la idea principal es tener una barra de café interesante, ¿no? Surgió ahí una cuestión muy, muy, muy grata para nosotros, que ha sido por parte de los amigos que se han sumado al camino, y un proveedor, más bien exportadores de café, importadores de café que son amigos de nosotros. De repente hubo la posibilidad con ellos de trabajar con dos marcas que me hacen, creo que muy, muy interesantes, son Lavazza y Café Richard, a nivel nacional e internacional. Y entonces, a partir de esto surgió tener como que esta gama de productos que en cuanto al café, pues creo que es altamente competitivo, ¿no? A nivel inclusive internacional. Y por el otro lado también pensamos en generar una barra de alimentos muy dinámica, muy práctica, porque nuestro mercado, nuestro segmento es altamente, ¿no? O sea, nuestros clientes, los que son de 18 a 30, 35 años, ¿no? Entonces, por eso es también un poco el tema del laboratorio, ¿no? O sea, no, originalmente cuando estábamos pensando en el nombre y apellido de la marca, surgieron varias ideas. Una amiga me decía, ¿por qué no Casa Cafetal, ¿no? Y mira, es que cuando tú de repente en un logotipo o en un nombre escuchas la palabra casa, esperas que venga secundado desde 1900 tanto, ¿no? Con esa tradición y todo así. Entonces realmente no queremos como que algo con tanta tradición, sino más bien con esa libertad, es la palabra, ¿no? Que nos diera libertad para experimentar en las bebidas, en los alimentos, obviamente cuidando la parte de la calidad al 100%, también la frescura, del sabor, todo, pero sí que encuentre la gente esta cuestión dinámica cada que nos visita, ¿no? Que de repente no sea como de que me ha pasado, de que llegas a un lugar y ya ni pides la carta porque ya te la sabes de memoria, de tanto que vas y de tanto que no la cambian, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, sí hay cosas que se quedan, pero también yo creo que es grato siempre la novedad, ¿no? Como personas estamos como muy predispuestos a la sorpresa, ¿no? Entonces es la intención, o sea, que el laboratorio es un espacio dinámico y que además del tema gastronómico y del tema del café, también tratar de generar una especie como de foro de discusión, ¿no? Abierto a la música, a la literatura, inclusive al teatro, ¿no? De repente he encontrado proyectos bien interesantes en muchos lugares donde es teatro-café, ¿no? Y ocurre en espacios que de repente rompen esta parte tan estricta del molde teatral, ¿no? O que también, no sé, alguien quiere presentar un texto y lo hace en un café, ya no son como que se van desarticulando los espacios y se van abriendo nuevas cosas. O sea, vamos a tener en mayo, después les comunicamos las fechas, algunas tocadas interesantes con músicos hidalguenses de jazz, uh-huh, que realmente están haciendo cosas increíbles, y se trata un poco de eso también, ¿no? Que quien de repente nos visite se encuentre un trío haciendo algo impresionante de estándares de jazz, o se encuentre una presentación, y que el espacio sirva sí como un punto de encuentro, pero también como un punto de difusión. Nuevamente vemos esta parte del arte y de la exploración, y finalmente, ¿no?, esto que nos comentas, ¿no?, del laboratorio, ¿no? No solo que el café sea parte de la experiencia, pero la experiencia del café no solamente está relacionada con lo que bebes, sino con lo que hueles, con lo que observas, con lo que aprecias, ¿no? ¿Qué viene después para Emanuel? ¿Qué quiere Emanuel en el futuro, profesional, académica y técnicamente? Pues yo creo que lo más práctico o la respuesta inmediata, sin pensarlo así de bote pronto, sería divertirme mucho y ser feliz, ¿no? No me atrevería a decir o a mencionar algún proyecto en específico, ¿no? O a de repente tener una perspectiva de mí mismo y decir, no, pues yo me veo como en estas entrevistas laborales, ¿no? De cómo te ves en 10 años, yo me veo contento, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Yo creo que mientras estemos haciendo las cosas que nos diviertan, que nos generen esta satisfacción, que nos generen la posibilidad de crecer, yo creo que es ya suficiente cuestión para estar felices, ¿no? Y sobre todo si en proyectos como el laboratorio, como la misma universidad, que nos ha dado la oportunidad de conocer gente como tú, como muchos otros compañeros, ya es un motivo suficiente como para estar, a lo mejor no satisfechos, pero sí felices, ¿no? Y ese es un punto bien interesante, el tema de, no sé, en materia de infraestructura o de sucursales o algo, cómo se ve el laboratorio tampoco en un futuro, pero mientras lo veamos con personas o clientes satisfechos y que aparte se la están pasando bien, pues creo que es lo necesario y lo único que buscamos. En materia de compartir espacios, muchos espacios deportivos inclusive, contigo. Y pues también gracias por abrirnos el espacio a Laboratorio Cafetal, y pues esperamos que haya mucho más Emanuel de muchas facetas para el futuro. Muchísimas gracias, Joan, de verdad. Y finalmente, pues que sirva también un poquito esto como invitación a esta, la casa de todos, ¿no?, que es el Laboratorio Cafetal. Estamos en la salida al Corredor de la Montaña, muy, aquí a un ladito de la Secretaría de Salud y la Gasolinería. Y pues ojalá que sí puedan darse el tiempo de venir, tomarse una tacita de café, pero sobre todo que vengan ya sea con alguien para que platiquen, o puedes venir y estar tú con una taza de café y reflexionar sobre lo que estás pasando, lo que estás viendo. Y esa es la idea, ¿no?, que el café sirva también como un elemento reflexivo, un elemento de disfrute, de muchas cosas que lo que platicamos ahorita ocurren en torno a una taza de café. Muchas gracias, Manuel. Al contrario, gracias.